Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Este solo de guitarra de un tema antológico del trío argentino Manal. Les damos las buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando en la 93.7 Nacional Rock. Siempre digo lo mismo, ya sea que lo escuchen a través de su radio o que entren a la internet. Al final no hicimos eso que te conté, ahora lo vamos a hacer. De fijarnos cuánta gente, dicen que cientos de miles, están prendidos al streaming de Nacional Rock a través de radionacional.com.ar. Sí, me asustaste un poco. En el apartado de la radio de la FM de Rock, usted pulsa ahí y nos sintoniza, nos escucha. Mi nombre es Matías Mesoulam, esto es Amenaza Nocturna, un programa acá que va de 2 a 4 los domingos, el día en que Dios descansó y se puso una radio, que es algo así, ¿no? ¿No es así? Sí, creo que sí. El 11 de septiembre es el día que descansó Dios. El pata Brancatella, le dice. Ese es el día en que... Sí, el día en que quebró. Un día que se levantó con resaca. Sí. En fin, yo me autopresenté. Vamos a, a mencionar el nombre del señor que tiene una remera de Argentina Televisora Color. La televisión pública de hace mucho tiempo. Podrías actualizarte, Federico. Esto es de la época, sí, es de la época en la que Julio Ricardo era el gerente artístico del canal. Haciendo gala de su sofobichismo explícito. Sí, sí, bueno, esta semana, esto me la puse en conmemoración a esta semana en la que... ¿Cuál te pusiste? Esta semana en la que Gerardo Sofovich fue declarado Patrimonio histórico de la ciudad, o persona grata, o hombre defensor de la cultura. Va, es de los ataques de qué sector. ¿Eh? No sé, alguien que defiende la cultura lo defiende porque no, bueno, está atacando. A ver, ¿cómo? De los ataques de la incultura. La incultura no sacó. O sea, de los ataques de Andrés Nicolás Miranda. Ponele. Que no puede atacar a mucha gente en este momento. La peineta que tiene Miranda. No podíamos hablar. No podíamos empezar de otra manera que no fuera haciendo una descripción hoy física de mis looks. Fito Páez diría: me das con la mitad de Nicolás Miranda. Me das con el 47% de tu peinado. La mitad de la frente para arriba. Un Nicolás Miranda que viene con la sangre más caliente que nunca, no porque sea un macho latino, no porque tenga abstinencia de algún tipo y eso hace que su sangre hierva. Lo es, igualmente. También. Aclaremos. Con su remera de Italia, que mezcla lo mejor de toda la cultura latina, ¿no? La Latinoamérica y... lo latino que viene de Europa, como todos ya sabemos. Pero vamos a cerrar la idea, porque está medio enfermuchi. Tengo la garganta del color de la remera, más o menos, si pudiera verla por adentro, aunque creo que se trasluce en el color de mi propia voz. Estoy un poco cascadito en esta madrugada. Y por último, completa el staff que está al aire, porque hay una señorita que ahora presentaremos también. Antes que nada, el señor Miguel Molina Ibedia. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, estoy muy contento de que Funes Mori no haya llegado a estar un año sin hacer un gol. El último gol que había hecho había servido para que River quede puntero en el campeonato de Primera A. Imaginen hace cuánto fue. Un partido contra Arsenal. El de hoy no alcanzó para que River mantenga la punta. Completa el staff, ahora sí, de este programa. La señorita Dalila Cáceres, a quien recibimos nuevamente luego de que nos abandonara. Muy feo lo suyo el sábado pasado. Seguro estuvo haciendo algo mucho más divertido que estar operando este programa. No vamos a preguntar qué, no quiero mirar. ¿Cómo alguien puede tener un programa mejor para un sábado a la noche? Tonto. La radio. Eso me a mí se me ocurren un par de ideas, ¿eh? Pero, no bueno, igual dicen nada. Que se puede escuchar la radio y hacer también programas divertidos al mismo tiempo. La radio no es excluyente. ¿Puedes contestar? Sí, es que me parece un poco confusa tu declaración, ¿eh? Bien, bueno. Aparte Nicolás Miranda me hace como gestos de que estoy tomando merca, no sé qué quiere decir. Que hables al micrófono. Que es casi lo mismo. Yo pensé, me hacía el gesto de la pala, me decía como, ¿qué hace? ¿Qué es la pala? No estoy al tanto. La Laura, la rubia, la rosa, la café veloz. La piedra, el café veloz. María. No, María es otra cosa. Más o menos. No, según la canción de Ricky Martin, usted, claro, exactamente. María Blanca como el día. Algo que de lo que vamos a estar hablando más luego en el programa, probablemente. Cierto, ¿no? Y ya podemos adentrarnos en los contenidos. Sí, y de María también. Bueno. Sniff. Tenemos. ¿Tienen algo que compartir? Sí, tenemos un especialista en María. Sí, mucho gusto. Bien. Y vamos a estar hablando sobre. Sí. Blanca como el día, caliente como era, que si te la bebes de seguro te va a matar. 1, 2, 3. Si te bebes la blanca caliente. Un pasito para el norte, María. Vamos a estar hablando también del tema del día, nunca más preciso, nunca más claro, nunca más explícito, nunca más concreto. El 11 de septiembre y todos sus vericuetos posibles, todas sus acepciones y entradas de diccionario habidas y por haber. Creo que podríamos decir que celebrase hoy el día de la fecha, ¿no? 11 de septiembre, día de la fecha, habría que nombrarlo. Algo que uno puede decir todos los días igual. No, bueno, pero la sutileza filosófica que transmuta estos comentarios de Miguel Molina Ibedia, que empezó en este programa como técnico de internet, yo quiero recordar eso. Y ahora eso, está como jefe de personal. Es un ejemplo de movilidad social. Hace tres meses atrás, diagonal. Lo teníamos apretando los USBs cuando fallaba el internet y tiraba acotaciones desde abajo de la mesa y ahora se ha convertido prácticamente en filósofo. Y ahora te aprieta los USB. Y te hace los comentarios arriba de la mesa. Está aspirando fuertemente a ser declarado personalidad de la cultura por parte del gobierno de la ciudad también, ¿no? Tarde o temprano me va a llegar por mis comentarios soeces y mis secretarias escotadas. Se dice que hay una campaña viral para que salga votado mejor locutor de la radio FM en los premios. Sobre todo viral, sí. No abra este programa, podría contener 120 minutos de mierda. No diga eso. No, bueno. Hay unos premios éteres. Hay premios éteres. Hay premios éteres. Premios Peter. Sí, usted, vamos a decirle vamos a dar la información, vamos a darle. Claro, bien. Porque en una relléname de esas. Esto mientras busco la porque lista. En una de esas alguien de repente quiere votar algún programa que le guste para que le den un premio, una distinción. O una mera mención en el contexto de algo que puede ser un generador de. ¿Publicidad? ¿Se puede decir la palabra publicidad en Radio Nacional? No. O mimarle el ego a algún conductor que... ¡Oh, qué lindo mimar el ego! Que tras un mimarlo, pero mimarle bien el ego... Oh, qué bien que mimas el ego, vos, pibe. Tenés un futuro. O un conductor que trasunta la madrugada de la radio pública. Sos un gran mimador de ego. Mientras lo veo desde acá a Matías Mesolam darse la frente contra el monitor con un cartel que dice Forbidden. Sí, sí, sí. Pero no está mal la dirección que estoy poniendo, ¿eh? Mirá la foto de Alfredo Rosso, pero esta foto tiene 15 años mínimo. Parece Alfredo Corazón, sí, te bancamos, te queremos. Un muchacho de la casa. Dijimos algo más de lo que vamos a tener en el programa. Para, cerremos Matías. Una idea. Los premios de Éter que estamos diciendo, todos ustedes nos pueden votar para que nos hagan un descuento en una mozzarella un día, algo por el estilo, para que alguien se saque una foto con nosotros. o para sembrar el caos y la confusión en el escrutinio, que es algo que nos encanta hacer. En cada escrutinio vamos y la bardeamos un poco. Yo tengo entendido que la página web es www.lospremiosdelaradio.com.ar, pero en este momento el Firefox hace todo lo posible para desmentirme. Pero bueno, ustedes a las 3 lo prometemos que a las 3 dividamos en la algún momento exacta. Yo creo que lo que pasó es lo siguiente: tanta gente entró a votar al mismo tiempo por nosotros que bueno, ¿no? Colapsaron los servidores. La pucha. Pero bueno, es la dirección que Google nos está ofreciendo en este momento. Si no, entran a la ETER, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, Pura Comunicación, y ahí hay un link que los lleva a los premios. Pueden votar hoy en día hasta fin de mes. Conductor de AM, conductor de FM y mejor programa de AM y mejor programa de FM. Si les parece que este programa es más o menos interesante, pueden ponernos un porotito, que no va a servir de nada, pero un masaje al ego, como nunca hablábamos. Se sabe, para algo puede servir, ¿eh? Yo creo que somos el mejor programa de AM que hay en este momento. Como programa de FM, sos un gran conductor de AM. Sí. En fin, lo dicho, 11 de septiembre, Ricky Martin, vamos a tener una... No, una batalla campal porque no llegó a tanto, pero algunas increpaciones al flaco Spinetta en un show... Es una batalla campal. Una batalla campal. Una batalla campal, en unos campos de cereza. Un bajón muy grosso. Un bajón energético. No sé por qué insistís en nombrar a Ricky Martin. Yo me perdí algo de la grilla. ¿Qué tenemos con Ricky Martin? Señor, acá, lea la grilla. Bueno, está bien, es una referencia lateral igual. Bueno, pero ¿quién? Vamos a hacer un sondeo. ¿Cuántas personas conocen a Robbie Draco Rosa por propia cuenta? Yo creo que muchísimas. No sé qué pensarán el resto. Yo lo tenía, pero bueno. Yo me acuerdo de Robbie Draco Rosa actuando vestido de con un pantalón rosa en la televisión. No voy a decir más nada. Bueno, porque no se iba a poner un pantalón Draco. En fin, señor Federico Brancatella y quien les habla, venimos de ver un show del cual vamos a estar hablando. El señor Martín Buscaglia ha tocado hoy en la trastienda y creo que no nos falta nada más en la grilla. Vamos a tener un móvil exclusivo hoy, un móvil con personalidad de primer nivel. Ah, sí, un móvil exclusivo. Uf, oíme, ¿sabés lo que el esfuerzo de producción que forma ese móvil, papá? En fin, en el día de la fecha, como decíamos, Brancatella y yo hemos cenado hace muy poquito tiempo sobre la calle Corrientes bajo un cartel enorme de Freddie Mercury, que en realidad es Hernán Piquín, un gran actor y bailarín argentino al que le mandamos un gran abrazo, que se destacó en la película Aniceto de Leonardo Fabio. A vos te lo digo. Freddie Mercury, que cumplió años... ¿Cuántos habría cumplido? ¿Tenemos ese dato? 65. 65, gracias. Se podía haber jubilado Miranda, este año. El 5 de septiembre, que creo que fue el lunes pasado, si no me equivoco. El lunes pasado, el señor Freddie Mercury, también llamado, o en realidad llamado Farrokh Bulsara, cumplía años, y vamos a dejar que Queen haga las delicias, abriendo esta hora y este programa de Amenaza Nocturna. No me paren ahora, no me acuerdo bien cómo arranca el tema, así que por favor... Esta noche... La voy a pasar bien. Me voy a divertir. Freddie Mercury... Don't Stop Me Now, Amenaza Nocturna hasta las 4, un pianito y su voz, y después la canción parece que explota un poquito. Like

bueno, si sos Paul McCartney. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando el objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. Decíamos al principio del programa, hoy es 11 de septiembre, la fecha se impone, todo el mundo está hablando de eso, ya nos tienen un poco los huevos por el piso, hay que decirlo. Pero los 11 de septiembre no han sido unos solos, han ocurrido otras cosas, pero vamos a comenzar con aquello de lo que todo el mundo está hablando para luego dar cátedra al respecto sobre otros asuntos. Y cuando uno dice 11 de septiembre, hoy en día, o desde hace 10 años, desde hace 10 años, para aquí uno piensa en dos torres gemelas cayendo. Y sobre eso compuso el señor Robert Wyatt. ¿No es así, Miguel Molina y Medio? Robert Wyatt compuso este tema más que sobre la caída de las Torres Gemelas, sobre lo que ocurrió después de eso. Es decir, sobre las represalias que tomaron las potencias occidentales, Estados Unidos e Inglaterra. Sobre esos pueblos que no se sabe, uno de esos países muy chicos, como diría Mos Eisley. Pero a mí me interesó traer este tema hoy porque lo que cuenta la letra de este tema, que él co-compuso con el célebre Brian Eno, que es un disco, esto está en un disco de él que se llama Comic Opera, que en el cual participó una buena parte de Roxy Music, porque también participó Phil Manzanera, que en este tema no toca porque no hay guitarra, no se oían guitarras, creo que Robert Wyatt toca todos los instrumentos en este tema. Decía que lo que cuenta está narrado desde la perspectiva de un piloto de avión que bombardea un lugar desde lejos y disfruta de la situación, ¿no? Dice que qué lindo día para ver a mi presa, dice cuando abro la escotilla y suelto la primera tanda, qué lástima que me lo voy a perder, pero voy a poder ver el replay, digamos, ¿no? Hablando un poco de la... De la guerra televisada, y sigue repitiendo qué lindo día, cómo no tienen tiempo de escaparse, es decir, un poco esta situación. Igual me parecía interesante esto, pensar esa misma situación desde el punto de vista de aquellos que esa mañana se preparaban para hacer los atentados. Que, digo, a veces también viendo cómo las dos caras supuestamente enfrentadas, evidentemente ellos no iban a poder volver a ver el replay. Esa sería es una de las diferencias entre, digamos, los estados nacionales y el terrorismo, si se quiere. Pero en muchas cosas se parece, digamos. Podés pensar gente que estaba bastante feliz, que iba a generar un hecho espectacular, digamos, ¿no? Como celebrar a Karlheinz Stockhausen, que podría haber musicalizado esto, pero no encontré nada radiable para pasar. Nada que no fueran ruidos random. Un concierto, bueno, tenés la composición de los cuatro helicópteros. Hay composición para dos aviones que se estrellan contra edificios. Helicópteros chocando contra edificios. Claro, Stockhausen en realidad le dio se sintió superado por Osama Bin Laden. Pero bueno, también esta sensación de decir, bueno, que no había escapatoria, que estaban llevando un montón de gente a la muerte y que tenían el control de una situación. Y evidentemente supongo que estarían bastante felices, digamos, ¿no? No sé si dijimos el nombre del tema, es A Beautiful War, una guerra bella. Y yo estaba acordándome, puedo tirar como el dato erróneo del lugar de nacimiento de Rod Stewart, o como que Jim Vincent se había muerto en el avión de Buddy Holly. Siempre tiro estas cosas que, por suerte estás vos para corregirme, pero Robert Wyatt, si no recuerdo mal su contextura física, podría pasar por veterano de guerra, ¿no? Sí, porque estaba lisiado. Lo tratamos cuando hablamos del el bloque de bateristas que había dado un mal paso cerca de una ventana. Se cayó, ¿no? Lo cual lo hizo pasar de ser baterista. Es un baterista que usaba los pies, digamos, a diferencia, por ejemplo, del baterista de Def Leppard, al cual la pérdida de un brazo no le hizo mermar. Porque tampoco, si uno escucha las baterías de Def Leppard, tampoco parecían requerir de... No dejó de usar los pies por haber perdido el brazo. Un grosso, la verdad. Como recordaba una vieja canción de esta banda de Bloodhound Gang, ¿no? Pero nos estamos yendo demasiado. Sí. Tenemos que... No, podemos hacer una... A mí se me ocurre... Porque qué decir sobre las Torres Gemelas que no se haya dicho es medio difícil. Pero algo que a mí me resulta interesante es pensar... Bueno, todos aquellos episodios que uno se va a acordar por siempre, marcan una atención después, claramente, y uno se acuerda en general, supongo que todos ustedes también les va a pasar lo mismo, que es qué estaban haciendo en el momento en el que eso pasó, o cuando se dieron cuenta de la noticia. Yo me acuerdo que salí a la mañana temprano de mi casa, fui a la psicóloga, por aquel entonces iba, y ella algo me dijo, pero no entendí bien, porque había muy poca información. Salí de ahí, me fui a comprar el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y cuando estaba comprándomelo en la librería, estaba todo, nadie me quería atender. Estaban todos atrás del mostrador mirando la televisión. Yo digo, ¿pero qué está pasando? Y me di cuenta que había un estado de conmoción general porque me invitaron a pasar al otro lado del mostrador, algo que es raro en general. Y veía el primer plano de un avión estrellándose. Ni siquiera entendí la dimensión de lo que estaba pasando porque justamente el plano era tan cerrado que veía un avión estrellándose contra un edificio y al instante toda la imagen fundirse a blanco, una luz enorme. Y recién cuando fui al símil CBC, que era lo que estaba cursando, toda la información. Y recién vi las imágenes a la noche, digamos. O sea que se podría decir que primero chocó un avión contra una torre, digamos, y después se repitió como comedia cuando otro avión chocó contra una primero torre. Como otro tragedia, como farsa. Sí, un amigo, me acuerdo que lo tuve que llamar por teléfono por la calle porque no me acordaba algo del libro, y me dijo, ¿te acordás de las Torres Gemelas? Sí, bueno, no existen más. Así fue la manera en que me enteré lo que había pasado. Breve ronda. Yo estaba en la casa de un amigo, a quien le mando un abrazo grande, Juan Pedro Gardes, que se escucha de Amenaza Nocturna también. Y nos levantó, habíamos estado hasta altas horas de la noche haciendo, creo que prefería no recordar qué estábamos haciendo, pero como a las 9 de la mañana sonó un teléfono y era la madre del señor diciendo... ¡Prendan la tele! ¡No saben lo que pasó! Y me acuerdo que los primeros titulares eran ataque masivo contra Estados Unidos. Exacto. Eso lo vi en el subte. Ataque masivo. Eso lo vi en el titular subte. Raro, digamos. No es que un avión contra un edificio representativo del capitalismo financiero mundial sea poca cosa, sobre todo en términos simbólicos, pero ataque masivo, uno se imagina bombarderos, sí, entrando a la costa y arrasando con la costa este. Era una referencia a la banda de Tricky... Y el otro muchacho, se me fue el nombre, el que tuvo unos problemas porque gastó $3 en pedofilia. Miguel, ¿dónde estaba cuando ocurrió esto? Estaba en la que en ese momento era mi casa. Me llamó mi tía. Yo estaba despierto, pero no estaba con la televisión prendida, ni conectado, ni nada. Y me llamó, ¿viste lo que está pasando? Y yo, con un despiste absoluto, pensé que había pasado algo. Ferro. No, había pensado que había pasado algo acá, porque bueno, era el 2001, que en claro. Argentina, la noche anterior había habido un intento de desalojo, un acampe universitario, del cual yo participé, digamos. Llegué tarde, en realidad, porque fui desde una sede, una facultad que tenía muchas sedes, ahora tiene algunas menos y sigue teniendo. Y bueno, me tomé un subte ahí, cuando llegué ya, o ya habían desalojado o no habían desalojado. Recuerdo que esa participación política, viendo lo que pasó al día siguiente, me pareció un poco así como asimilable, no sé, un chorrito de soda en el mar Índico. En la tempestad. Y por último, el señor Federico Brancatella, quien a su vez hará la conexión con su lectura del 11 de septiembre. ¿Sí? Sí, te toca. Sí. It's your turn. ¿Qué estaba haciendo el 11 de septiembre? Sí. Lo que me acuerdo es que estaba en una barranca de San Isidro mirando el agua. Estaba sentado en el borde del río mirando el agua. A la mañana, te tocaba. Qué lisérgico te me pusiste. Toca ir a ver el agua hoy. Eso hice toda esa Tota, mañana. Después, no me esperes. Después todo el resto no es demasiado diferente de lo que cuenta todo el mundo. Llegué, me contaron, me llamaron el noticiero, bla, bla, bla, bla. Bien. En fin, pero los 11 de septiembre no pasó, hemos dicho esto. Que no solamente no. Se tiraron torres gemelas, sino que antes del 2001 también hubo un día, sí, que después del 10 venía en septiembre y pasaban otras cosas. Sí, hubo otra torre que cayó un 11 de septiembre, pero una torre de la enseñanza, de la sapiencia. Una torre de la escolaridad, si ajá, se quiere. Sí. No me pidas que te diga el 11 torreón, de septiembre de qué una año. Torre de Marfil, de 1888. Oh, qué una 888. El triple 8. El 11 de septiembre de 1888 murió Sarmiento y nos dejó. ¡No! Faustino Sarmiento y nos dejó legado un retrato glorioso que, sí, está publicado en algunos lugares. Hay un retrato post-mortem de Sarmiento. No sé, ustedes saben que en esa época se usaba sacarle fotos post-mortem. Fotos. Estaba bien visto sacarle una foto a un muerto después de que se moría posando. Como en su última pose de vida. Y es que en esa época ahí, las fotos había que quedarse quieto mucho tiempo para que salga bien. Y qué mejor que sacar una foto a un muerto. Para sí, que, sí. Bueno, era la que mejor salía. No está movida. Hay una foto muy, muy interesante de Sarmiento ya afinado. Con un rigor mortis de la puti. Pero está sentado en la última silla en la que él se sentó. ¿Sentado? La vi. Está sentado. Está deforme, sentado, enfermísimo. Sí, está como todo. Sí. Se ve la basinica ahí a un costado de la foto. La basinica y él tiene está, antojo. Debo decir, con la mirada algo perdida. La mirada como diciendo me morí, ¿no? De alguna manera. Me voy a encontrar con no rosas. Como la del Che en Bolivia. Y él parece también pensar a su vez, bueno, me morí, pero he dejado un legado de sí, que voy a estar en los billetes de 50 pesos mucho tiempo. Le van a poner el nombre de esta fecha a una plaza muy sucia, cerca, claro, de Urbanera. Y además el tipo con esto de que evidentemente estaba convencido de que la salvación del país era la educación, la enseñanza, culturizar a todo el pueblo ignorante. Y en fin, matar varios gauchos. Y un par de cosas más. Y así que en homenaje a eso, si me permitís, Matías, sí, elegí un tema de los Ramones que a lo mejor si este buen amigo Sarmiento tenía algo de sentido de la ironía o de sentido del humor, le hubiera caído simpático. Es un tema que se llama Ignorance is Bliss. O como diría nuestro traductor oficial Nicolás Miranda, la ignorancia es un goce o una bendición. La ignorancia es un goce o una bendición. Joey Ramones repite a los gritos: la ignorancia es una bendición, y yo estoy vivo, y la cosa es así, y no me vengan a joder. Creo que más o menos en eso se resume toda la letra de este temazo que empezamos a escuchar ya, por favor. Ignorance is bliss. pasaban los Ramones diciendo la ignorancia es una bendición o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero en inglés. ¿Yo en qué lo estaba diciendo? En jeringoso. Sí, más como en Tex-Mex lo estás diciendo. Todo esto ocurre en el 11 de septiembre, que es el día del maestro, señor. No solo, o sea, la muerte, el paso a la inmortalidad de Sarmiento es para todos nosotros el día del maestro. Para mí el día del maestro es todos los días. Sí, hay que saludar siempre a sus maestros. En fin. A los maestros no se les pega, como dijo alguna vez Mex Urtiz Berea. El 11 de septiembre, cuando Federico Blanquete iba a decir una cosa más. No. Bien. El 11 de septiembre tiene también otras acepciones. Hace, espero que saque la cuenta, 38 años en el país trasandino, amigo, hermano de Chile, país que tengo el gusto de conocer y que es muy bello. Y su gente es encantadora, me caen muy bien los chilenos, así que todos los que estén en desacuerdo con eso me pueden pegar en este momento. En este momento, weón. La Casa de la Moneda, como es conocida la Casa de Gobierno de Chile, era bombardeada por los militares de ese país. Allende, el presidente de turno en el vecino país, perdía su vida en el momento en lo que es conocido como el golpe de Estado, que terminó con el gobierno de transición al socialismo, la vía chilena al socialismo en el país de Chile en 1973. Exactamente hoy, ¿no? Exactamente, hoy hace, como dijimos, 38 años, Pinochet, bueno, todo lo sabido, Pinochet se alió con Estados Unidos, que le financió un poco el plan, desestabilizó el gobierno de Allende en los últimos años, financió un poquito aquí, un poquito allá, un poco de militares, un poco de democracia cristiana que le hizo el juego a los militares y, como quien te dice, un poco de saboteo, un poco de desestabilización y un buen día voy y te pego un bombardeo a la Casa de la Moneda y te dejo sin gobierno. Estaba pensando qué lástima con esto, lo de Camiroaga y el avión que se cayó, que Piñera no debe haber tenido que cancelar los festejos que tenía preparados para mañana, ¿no? Hay que decir, Piñera, uno de los presidentes que debería ser catalogado con urgencia como agente internacional de la MUFA. No, lleva un año y algo de gobierno y el tipo pegó. 33 mineros. Terremoto. Tragedia de Tinelli chileno, sí. Mini tsunami. Movilizaciones estudiantiles. Sí. Muchacho. En fin, del asunto del golpe de Chile podríamos hablar horas acerca del contexto latinoamericano. Un golpe de Estado que precedió al argentino y a tantos otros. Una década marcada por el Plan Cóndor y demás. Muchachos que estudiaron en la Escuela de las Américas, una escuela militar estadounidense que a su vez traía los aprendizajes de la escuela francesa de la contrainsurgencia argelina. El golpe de Estado que sobrevivió a todos los demás golpes de Estado de Latinoamérica y que más duró. Hay varias diferencias significativas con el caso de Argentina, que es el caso que obviamente tenemos más cercano, que es la transición democrática, es muy distinta, es mucho más frágil y mucho menos condenatoria para con los militares que llevaron el golpe adelante. Pinochet fue presidente hasta el año 90, si no me equivoco, y senador más o menos vitalicio hasta muchos años más. Es el golpe de Estado que a la gente que le gusta decir que es de centro, queda bien decir que reparó la economía del país. Es que, siendo que mantuvo una estructura desigual que pervive en Chile hasta hoy, que no fue revertida ni siquiera por los gobiernos progresistas, por decir una palabra osada para definir a la Concertación. Es que se podría, algo así como una política de desarrollismo de derecha, como si fuera el que alguna vez quiso impulsar Onganía, una cosa nacionalista, que en los números generales por ahí sí tenía un desarrollo económico, pero como decís, muchísima desigualdad al interior, y es así que hoy Chile es uno de los países con más desigualdad del continente. Chile, hablamos entonces de un golpe de Estado que llevó, como aquí en Argentina, a algo, la censura, la tortura y al exilio a una generación entera, una generación que fue parte asesinada y parte exiliada, y de eso es, en eso nos vamos a anclar con una chica que se llama Ana Tijoux, una chica que estuvo aquí en Argentina el año pasado, que es nacida en Francia justamente por esto de lo que hablamos, por el exilio, hija de chilenos que residían en Francia en 1977, año de su nacimiento. Una chica que hace hip hop. Su último disco, 1977, Tom York dijo que era lo mejor que había surgido en el año, que lo puso número uno en su lista de recomendaciones para escuchar. Se lleva muy bien Chile con el hip hop, no sé si están de acuerdo ustedes. Hay muchas expresiones hip hoperas. Está Tiro de Gracia. Y los tetas. No, los tetas, bueno, el funk hip hop, así, hay como una cosa... No, pero sí, bueno, hace un par de programas pasamos un muchacho llamado Saturno Espacial, la versión de Violeta Parra. Pero bueno, Chile hoy en día igual también, en un sentido no muy liberador, tiene una presencia muy importante de la cultura yankee estadounidense, y en ese sentido también tiene algo así como lo que fue Argentina durante los 90, es hoy en día Chile desde hace un buen tiempo, y en ese sentido tiene mucha influencia de la música de Estados Unidos, en algunas cosas para el bien, en otras cosas para el mal, si es que eso es así posible. Pero vamos a remontarnos a un poquito más atrás en la carrera de Ana Tijoux. Ana Tijoux, antes de ser solista, antes de tener este disco del cual hablábamos recién, Ana Tijoux quizás la reconozcan porque colaboró en una, es lo más popular o más masivo, haciendo la segunda voz de la canción de Julieta Venegas, Eres para mí, en la que se manda como un hip hopeo, un rapeo en el medio. Pero antes de tener este disco solista, Ana Tijoux formó parte de un grupo llamado Maquisa, un cuarteto de muchachos que eran todos hijos de chilenos exiliados y en general trabajaban con esas letras que causaron un revuelo grandísimo en Chile por las letras que tenían, supuestamente súper politizadas y demás, que si uno las mira, comparado con las letras que puede haber en ponele o en una expresión del hip hop local como Actitud María Marta, pero no solamente en el hip hop, sino en el rock en general argentino, son pero un juego de niñas. Pero justamente por esto que hablábamos recién, de la aceptación y la solidez que aún hoy tiene el golpe de estado, lo que fue ese proceso en Chile, esas letras eran pero satánicas más o menos. No, iba a decir lo de Actitud María Marta, pero que era un poco como Actitud María Marta en el sentido que también, bueno, hay gente de la generación siguiente, hijos de... Bueno, en fin, la generación que alguna vez votó a Allende, luego de eso, hoy en día han votado a Piñera. Hablábamos de los estudiantes que están ahí luchando por la educación pública. Y escuchamos un tema compuesto, editado en realidad en el 98, Rosa de los Vientos, a cargo de Maquisa, el grupo de Ana Tijoux, que habla sobre la crisis de identidad que tenían estos chicos exiliados, nacidos en una patria que no era suya, el desgarro de la identidad, de cuál era su nacionalidad y el problema que implicaba como generación de no poder dar el debate acerca de todos esos años de dictadura. Calidad, la calidez de la verdad no para. Me prepara. levantarme ala. Me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido. Las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia en mi existencia. Encuentro coincidencia cuando me preguntan a qué sector represento. Respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario, que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tanto squad, sencilla y da mi vieron pero igual hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. De la rosa de los vientos. La dulce voz de Ana Tijoux, una chica bellísima. A mi humilde criterio y entender, la voz de Maquisa también haciendo Somos hijos de la rosa de los vientos. Para todos ustedes que se desgarran las vestiduras, que están golpeándose la cabeza contra la pared diciendo, pero ¿cuál es la cuarta acepción del 11 de septiembre que van a inventar estos muchachos? Pues sí, tiene que ver con los Beatles, que es nuestro lugar común de choreo antológico de siempre. La cuota Beatle. La cuota Beatle del día a cargo de Andrés Nicolás Miranda. A mí me tocó claramente no solo la cuota Beatle, sino la efeméride más pelotuda de todas. Efeméride trucha, como diría Paz. Efeméride trucha, que me la voy a dejar para el final, simplemente para mencionarla y ya. Sí voy a decir que vamos a escuchar un tema muy lindo de la banda que tanto nos gusta. Un tema muy autorreferencial, perteneciente al disco The Beatles, también conocido como The White Album, el álbum blanco. Y que discutíamos recién fuera del aire sobre la teoría que tuvo el beatlólogo de cabecera Ian McDonald en su libro Revolución en la Cabeza, en el que dice que el extremo nivel de autorreferencialidad de esta canción, estamos hablando de Glass Onion, Cebolla de Vidrio, llegaba al punto de que menciona otras 5 canciones de los Beatles dentro de su letra, una de las cuales además menciona otra canción de los Beatles. Hablamos de Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, que a su vez menciona a Losing the Sky with Diamonds, Lady Madonna, The Fool on the Hill y Fixing a Hole. Y si le están tratando de encontrar algún tipo de hilación, para usar otro lugar común del programa de Amenaza Nocturna, la única que tenemos, así de simple, como para ir llegando a las 3 de la mañana y que luego vengan informativo. Pero que es verídica, esto no es, no mentimos, señor. No estamos engañando. Es que el 11 de septiembre del año 1968 fue la primera sesión de grabación de este tema hermoso, raro, con una grabación que por un lado es muy despojada y medio cruda, pero por el otro tiene cello, viola y violines, una cosa donde George Martin metió mucha mano y que es una colaboración. Es a la vez muy lennoniana, sobre todo desde su letra, pero es una colaboración muy interesante. Lo que vamos a escuchar entonces para cerrar la hora es Glass Onion de los Beatles. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Looking through the bed back tulips to see how the other half lived. Looking through a glass onion. I told you about the war is me. Here's another clue for you all. The walrus was born standing on the cast iron shore, yeah. Lady Madonna trying to make ends meet, yeah. Looking through a glass onion. hasta las 4. Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 4-999-0937. Hola, sí, habla Antonio de Vicente López. Yo quería saber, hoy estuve leyendo que encontraron las partes de este animador chileno que ustedes mencionaban hoy. Encontraron varias partes para poderlo identificar. Yo quisiera saber si esto ocurriera acá, si encontrarían las mismas partes del señor Tinelli con la misma celeridad. Por favor, hablen del tema. Gracias. Nicolás, te mandé flores muertas en la mañana, te mandé flores muertas en la tarde, ya no sé qué más hacer. Sí, habla Analía de Budge, quería mandarle un beso a Matías Molina y media, gracias, chao. Analía de Budge dijo, creo. De Bunge y Born. Le agradezco por la mitad del beso que me corresponde. La otra mitad es para el señor Miguel Molina y Bedia. Las flores muertas. ¿Algo para decir? Sí, justamente mientras escuchamos Night Calls, llamadas nocturnas de Joe Cocker, quería decir que yo siempre le mando el correspondiente saludo a mi futuro Mark Chapman. Y quería conectar con la única idea que me quedó descolgada de Glass Onion cuando cerrábamos el bloque anterior, que era la de Ian McDonald, que más o menos sugiere en su libro Revolución en la Cabeza que a los Beatles les pasaron cosas como el asesinato de Charles Manson o el propio Mark Chapman, asesino de John Lennon en 1980, por esconder mensajes autorreferenciales y ocultos en las letras de sus canciones, cuyo máximo ejemplo es Glass Onion. Nada más. Bien, con esa voz de estoy tomando ibuprofeno por todos los orificios que encuentro en mi cuerpo desde hace 72 horas. Sí, cuando en realidad lo que toma son caramelos de miel y mentol. Bueno, yo no me drogo, gente. Hablamos de Andrés Nicolás Miranda. Mirá, tantas cosas son drogas que no vamos. Si tenemos que especificar, necesitamos una hora más de programa. Federico Brancatella a mi derecha, Miguel Molina y Bedia. La señorita Dalila Cáceres en la operación técnica. Mi nombre es Matías Mesoulam y escuchamos lo dicho por el señor Andrés Nicolás Miranda, Night Calls, Joe Cocker. Y antes de Helios sonaba Gloria de Acorazado Potemkin, que lanzaron su disco debut hace muy poquito, en este mismo año, disco llamado Mugre. Unos muchachos, un trío con amplia trayectoria en la música argentina. Luciano Saín de Valles Muñecas, Motorama, Flopa Mansa Minimal, Juan Pablo Fernández de Pequeña Orquesta Reincidentes. Todas estas son bandas en las que ellos han pertenecido o que siguen participando. Valles Muñecas existe y es una bellísima banda. Federico Gazzaro Cian de Los Visitantes, Don Cornelio y La Zona, Me Darás Mil Hijos. El disco ustedes se lo pueden bajar, mirá cómo les hago toda la propaganda, gratuitamente. Acorazadopotemkin.com.ar está el disco para bajar, y si se lo bajan web, a usted se lo digo, pesa 594 megas. Una ganga. Epa. Bueno, va a tener que tener un poco de tiempo para bajarse un acorazado entero. ¿Pero en qué formato está? En WAV, le digo, señor. WAV sin compresión. 10 megas el minuto. ¿Alguien les avisó? Bueno, les mandamos un saludo. Calidad del audio, papá. Buenísimo. Así abre Amenaza Nocturna cuando quedan menos de... 46 minutos de Amenaza Nocturna le quedan, señora. Así que vamos a dar paso. Vaya uno a saber a qué. Por ejemplo, a un separador, a una tanda, mejor, Dalila, si te parece, y nos la sacamos de encima, porque acá, si acá no hay nadie que coordine, a ustedes, el Lemenson, se lo digo, esto se hunde. Un placer que le recorre todo el cuerpo. Amenaza Nocturna, porque el mejor plan para su sábado a la noche le entra por las orejas. ¿Pastaflora de membrillo o pastelitos de batata? Dame el que sea. Yo anuncio un largo día de cólera. Adán Buenos Aires de Marechal. Mi destino es soñar. O el Aleph de Borges. Escribir. ¿Y para qué elegir? El discurso de un monopolio. La concentración mediática que trabaja con la mente para unos pocos intereses. O la voz de todos. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. 4-999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Hay vida en la red, hay vida social. Los domingos. Entonces no podemos quedarnos afuera. De 21 a 24. Alcina 451, la última morada de Luca Prodan. Había un sótano que pertenecía a la mazmorra y esqueleto. Fonsi y Alejandra Luján. Escuchanos en Nacional Rock. 93.7. Más que un género, una actitud. Al rock hay que pagarle sus vicios. Línea de anunciantes de Nacional Rock 5236-0652. Publicidad @radionacional.gov.ar. Nacional Rock 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Te estás dando una ducha, te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda, Miguel Molina Ibedia y Federico Brancatela. Un pequeño paso en falso para el hombre, un gran salto al vacío para la radiofonía. Bien, sí, para todos ustedes estamos escuchando Ricky Martin porque vos lo pedías, porque en Facebook hicimos una encuesta y qué artista nos faltaba pasar, Ricky Martin. Así que aquí estaba sonando una canción producida por un señor que es del cual vamos a hablar, es mentira que vamos a hablar de Ricky Martin, así que fanáticas, aléjense. Miguel Molina, adelante por favor. Este tema no solamente producido sino co-compuesto por el señor... Roberto Suárez, también conocido como Roberto Rosa Suárez, en realidad, también conocido como Robby Draco Rosa, una especie, vamos a decir, de Ricky Martin más morocho, tiene un color de voz muy parecido, es muy parecido de cara, uh-huh. Compañero de Ricky Martin en Menudo. Un Ricky Martin oscuro, elusivo, como dice una poética entrada de Wikipedia. Un personaje que hemos decidido traer a Parece Mentira, a diferencia de lo que ocurrió en programas anteriores, quizás en su lado, no vamos a decir el mejor, el más rockero, digamos. Uh-huh. Por lo menos acá somos rockeros, no vamos a juzgar a otros géneros porque no creemos en la discriminación de género. No. Pero bueno, sí, él, Robby Rosa, es un buen amigo de Ricky Martin. Estuvieron en esta banda a Menudo que los echaban cuando cambiaban la voz o cumplían 18 años. Una banda, lo que pasare primero, una, el contrato. Una boy band puertorriqueña que quizás hubiera sido mejor para contrastar con lo que vamos a escuchar después, pero tenemos cierto respeto, como decimos siempre, por los oídos de nuestros oyentes. Y aunque elegimos algo hitero, pop, no muy rockero, más o menos se puede bancar. Los temas de Menudo son más complicados. ¿Eh? Sí, es una onda parchís ahí, tremendo, que esta semana... Nos enteramos de ciertas cosas sobre el cantante Tremendo. Un muchacho que está acusado de matar a alguien, ¿no? Matar a alguien, sí. Ser un niño famoso es complicado. Miren lo que le pasó al otro, al de Jacinta Pichimahuida también. Sin embargo, oíme, ahora que se habla tanto de la unidad sudamericana, latinoamericana y de toda la movida hoy que se está generando alrededor no solo de la política, sino de ciertos aspectos culturales que están llevando como a consolidar una imagen de la Latinoamérica unificada, me parece que era una época en la que estábamos mucho más a la vanguardia a nivel mundial que ahora, digo, en el rubro boy bands, porque estaba Menudo, estaba Tremendo, digo, y la rompían a nivel mundial, y hoy nos tenemos que fumar a bandas equivalentes, pero que encima vienen de Yanquilandia, diría Iorio. En fin, Robbie Draco Rosa, un muchacho que... O sea, estábamos mejor antes, quise decir eso. Todo tiempo pasado fue anterior. Sí. Robbie Draco Rosa, un señor que entonces saliera de Menudo, pero que recorriera un camino no muy similar al de su compañero, colega Ricky Martin. Un camino bastante sinuoso, bastante alejado, al mismo tiempo que con relación, porque como decimos, produjo y compuso mucho este hit mundial Living la Vida Loca, G-Banks, en general, los temas más movidos de Ricky Martin tienen la firma de Robbie Draco Rosa detrás. Pero él en el medio, digamos, o mientras tanto, paralelamente, se fue, digamos... intentando una búsqueda más cercana al rock y no a un rock, digamos, tipo Jim Vincent o Buddy Holly, para hablar de lo que hablábamos previamente, sino un rock bastante oscuro, digamos, con referencias sobre todo a lo que sería la música grunge o un rock pesado. Él ha mencionado acá, digo, Alice in Chains textualmente era alguien a quien mencionaba mucho, ¿no? Rodríguez. You know Jimmy, decía él. Yes, Alice in Chains, you know. Hay que decir que él nació en realidad, es de familia puertorriqueña, pero en realidad nació en Long Island, o sea que él en realidad es bilingüe. Tuvo primero una banda llamada Maggie's Dream, que no tuvo mucho éxito, aunque llegó a telonear a bandas muy famosas como Fishbone o Faith No More, y los Black Crowes. Me recuerda acá Juan Carlos Wikipedia. No le llegó a convencer esto. En el medio saca un disco de pop latino, digamos. Él siempre como que fue pivoteando entre su lado más rockero y su lado un pop latino quizás no tan comercial, un poco más sofisticado, pero orientado a ese tipo de público. Uh-huh. Hasta que, bueno, promediando la década del 90, decide, digamos, hacer una apuesta definitiva en favor, digamos, de su lado más grunge, con la coproducción de Phil Manzanera, que también produjera el disco de Robert Wyatt, del que habláramos uh-huh. previamente, paradójicamente, el guitarrista de Roxy Music, que no tiene nada que ver con el aparato dualdista, cabe aclarar, Phil Manzanera no tiene nada que ver, y saca un disco, digamos, que lo llevó a una cierta preeminencia en lo que era el MTV de esa época, con un sonido, sí, cercano a lo que en ese momento era el rock alternativo, el grunge, y que para contrastarlo con Living la Vida Loca, que es un tema que él compuso muy poco después, en esa misma década, quizás lo mejor sea escuchar uno de los temas de ese disco. Que se llama... Para no olvidar. Tema de los Rodríguez, pero no es el tema. Con un de los nombre Rodríguez. Que tranquilamente podría ser... bueno, igual los nombres de los temas, uno no puede juzgar mucho el estilo, pero para no olvidar, Robbie Draco Rosa, adelántese, tome el micrófono, lo tenemos el tema, adelante. Quieto, pasar el aire de una orilla nada y estar en todas partes en secreto. Encenderse boca abajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Quiero morir y volver a empezar. A quien escuchamos es al que produjo María, tema del que habláramos al inicio de este programa, con una voz muy similar al que cantaba María, que es Ricky Martin, pero el productor de María y autor compositor del tema que escuchamos, bueno, compositor, es Robbie Draco Rosa. Sí, señor. Haciendo un tema que tranquilamente podría entrar en el canon del grunge rock pseudo zarangoso. Latin grunge. Eso. Valdría decir, no solamente por su sonido, sino también por sus letras que hacen referencia a la capacidad liberadora de la muerte, digamos. Algo vale decir que en este momento Robbie Draco Rosa está batallando contra el cáncer, ¿no? Suponemos que no buscando morir, digamos. Bueno, es un careta al final. Al final, loco, claro. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no se murió a los 27? Si es tan rockero. En realidad lo que ha hecho Robbie Draco Rosa después ha sido un poco conciliar un poco sus dos partes. Yo no voy a intentar presentarme como un gran conocedor de toda su obra, pero lo que ha hecho a continuación es sacar algo que no se sabe muy bien si es pop latino sofisticado o rock medio berreta, digamos. Porque lo que se incluyó son más referencias latinoamericanas, hace como una mezcla de son medio grunge, medio... Que no sé muy bien a quién apela, pero tiene un cierto éxito. Tuvo un éxito hace un tiempo con un tema que era igual a Chan Chan del Buenavista Social Club, que se llamaba Más y Más. ¿Pero había un ritmo así medio de son? Era un son, eran los típicos dos acordes del son, pero con un sonido un poco más lento que le daba como una cosa medio voice to men, digamos. O sea, ¿no? Que se fue apopando. Con el paso del tiempo. Claro, pero no es Ricky Martin tampoco. Uh-huh. Es como una mezcla más de todo con un toque más latinoamericano. También tiene un tema dedicado al Che Guevara. También ha sacado covers de Leonard Cohen y Bob Dylan en sus discos posteriores. Como que en realidad lo que tiene esto que estamos pasando es que se contrapone mucho con lo que él hacía al mismo tiempo componiendo para Ricky Martin. Y después de ahí en adelante como que lo que él hace concilia más su lado más pop, su lado más grunge y sale un menjunje que no sé muy bien cuál es el público que escucha de Robbie Draco Rosa. Acá no es muy exitoso en la Argentina, pero en Latinoamérica tiene muchos seguidores. Es que seguramente el tipo debía vivir de las divisas, ¿cómo se dice? Las regalías. De los temas arreglados o compuestos o producidos para Ricky Martin. Y el tipo después se da el lujo de hacer lo que él quería. No sé si vive o si algún momento pudo sacar un ingreso importante de su carrera solista. Yo creo que debe sacar un ingreso que nosotros no despreciaríamos, pero que dentro de lo que son sus ingresos probablemente sean chirolas. Capaz que tiene algunos departamentos que alquila o algo así, debe vivir de rentas. Bueno, en fin, un muchacho que bastante prolífico, lo que veo, de 2001 a esta parte, o sea, desde que se cayeron las Torres Gemelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, 2 en el 2009. Uno de esos es un disco en trío con Rubén Blades y Juan Luis Guerra también. Juan Luis Guerra, gran valor. Yo lo banco mucho a Juan Luis Guerra, quería decir eso. A vos. El Juan Zafarán de la bachata. ¿Estás con la movida de Luis Palau? ¿No? No, vos sabés que ahí... Es no que vino tipo, más, Luis Palau. Yo te explico. Juan Luis Guerra era un capo capo y se empezó a quedar ciego. Y de repente el tipo dijo, ya fue, tengo que empezar a creer en algo. Y se hizo evangelista a full, pero por la ceguera. Si no, quien te dice, seguía cantando el costo de la vida. Un gran tema de él. En fin, ¿Robbie Draco Rosa tocaba todos los instrumentos en este disco? No, tenía unos sesionistas del carajo, ¿no? Definidos, afiliados al sindicato de sesionistas del carajo. Del carajo. Uno de ellos es un baterista que, por ejemplo, vino con Guns N' Roses en el último recital, que es un cuasi clon del baterista de Paul McCartney, sí. Pero no es la misma persona. No es la misma persona. Así Frank gordo, negro y pelado. Frank Ferrer Jr., que estuvo en Vélez tocando para los Guns N' Roses y vuelve ahora en esta gira, es para Axl Rose el baterista oficial de los Guns N' Roses. Vale decir, claro, que curiosamente el baterista de Paul McCartney del que hablamos también es un junior. Sí. Y su padre, dato que me quedó colgado en el anterior Parece Mentir, y ya que estamos en la misma sección lo voy a decir, el padre de Abe Laborie, el baterista de Paul McCartney, tocaba el bajo en el disco norteamericano de Spinetta. Detalle, así que... Nos quedó colgado Spinetta, al cual Robbie Draco Rosa cita como una de sus principales referencias musicales, junto con Sumo, Johnny Cash, Alice in Chains. Un tipo, vamos a decir, también Natalia Oreiro dice que los Ramones son su principal influencia. Vamos a reconocerle a Robbie Draco Rosa que se le notan esas influencias en la música que hace, por lo menos en esto que escuchamos. Y a Natalia Oreiro también, ¿eh? Sí. En su flequillo se le nota la... Sí, o los pantalones chupines. ¿Alguna vez también rescató a Luis Alberto Spinetta, el señor Robbie Draco Rosa? No sé si lo dijiste. Sí, lo dijo. Ah, bien. Bueno. En este mismo programa. Hay que decir que si uno se deja llevar por la página web de Robbie Draco Rosa, se ve una persona con una cabeza muy abierta y muy grande. Muchas cosas cruzadas, influencias de todo tipo, hablando sobre cosas que tienen que ver con música, como que no. Fotografía, está el posteo el tráiler de... El tráiler de la película de Harrison. Es el, una persona que evidentemente... Eso habla muy bien de un productor. Es el hombre del renacimiento. Detrás de todo gran cantante puertorriqueño hay una gran cabeza productora. Digamos entonces que no todo empezó con René de Calle 13, digamos. No todo. Esperemos que siga. Y le deseamos una larga y hermosa vida a Robbie Draco Rosa. Esperemos desde que ya supere este mal trance que está pasando. Y vamos a, obviamente, cargarlo por haberlos eliminado en el preolímpico de básquet. Es cierto. En fin, vamos a escuchar otro tema del señor. El que fuera el corte de difusión, el hit, el tema más conocido. Robbie Draco Rosa iba a venir a un festival alternativo que ocurrió en Buenos Aires en el año 96, en el que vinieron luminarias como Love and Rockets, Marilyn Manson, Cypress Hill, Nick Cave, Silverchair, Spacehog, Nick Cave, Turf. Y claro, tocaron muchas bandas. Tenía que venir. Exactamente, tocaron muchas bandas argentinas como Soda Stereo, Divididos, no sé, Peligrosos Gorriones, y me debo estar olvidando de Decenas, un festival en la cancha de Ferro. Robbie Draco Rosa tocaba algo así como a las 10 y cuarto de la mañana, un set de tres temas, y nunca, ni en ese momento, ni ahora con las herramientas del internet, pude develar si tocó o no. No sé si eso tocó. Finalmente se concretó. No sabemos si tocó o no. Sabemos que en ese festival hubo algo entre Manuel Orbilebro y Marilyn Manson. No sabemos... ¿Qué? No sabemos qué. Hubo algo. No sabemos quién a quién. Aparte, Marilyn Manson, como son estas cosas de los festivales, tocó a las 4 de la tarde, por ejemplo. No era muy... ¿Y quién cerraba ese festival? ¿Sabemos eso? Soda Stereo una noche, y la otra yo creo que fue Cypress Hill, si no me equivoco. Cypress Hill, banda de la cual la nunca pasamos. La otra banda que iba a cerrar y que nunca apareció era Porno for Pyros. Exactamente. También canceló su visita dos o tres días antes del recital, ¿no? Y al año siguiente canceló su visita a Foo Fighters, y el recital fue con la mezcla bastante bizarra de No Doubt y David Bowie. Bien, en fin, fecha que no viene mucho más al caso, así que dejémosla ir. Vamos a escuchar a Robbie Draco Rosa, el gran productor detrás de Ricky Martin, haciendo un tema llamado Madre Tierra. Alguien te dio tu propia vida, todo un amor doloroso. Alguien te dio tu propia vida. la dosis necesaria de rock noventoso, medio rapero, metalero, porque no, Rage Against the Machine haciendo Wake Up Despierta, luego de un sonido también noventoso a cargo de Robbie Draco Rosa haciendo Madre Tierra. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda, Miguel Molina y Bedia y Federico Brancatela. La radio del futuro, escúchela hoy. Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz. Orgasmo, orgasmo, orgasmo, orgasmo, gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía, si no, no podría ahorrar, me fundiría, yeah. Gracias orgasmo por dejarme en paz, gracias orgasmo por dejarme en paz, obligado orgasmo por dejarme en paz, obligado orgasmo por dejarme en paz. Esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Meus pés son de vento. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mi mente de ámbar. Gracias envidia por dejarme en paz. Gracias envidia por dejarme en paz. Obrigado inveja por deixar-me em paz. Obrigado inveja por deixar-me em paz. Gracias, envidia por dejarme en paz, dice el señor Martín Buscaglia, uruguayo amigo, del cual soy, todo lo que diga es bastante parcial. Uno de los cuatro mejores artistas de la década que pasó, según este programa. A mi humilde entender, uno de los, sí, sí, de, no sé si la aparición más importante, incluso te diría, como cabeza compositiva y... Y anda, me pone cara de qué estás diciendo, te tiro el guante, así, te, a ver de quién, tirame un nombre rioplatense. No me refiero a nivel mundial. ¿Que le rivalice? No sé, su aparición más importante en los últimos 10 años de la música del área... Rioplatense. Culturalosa de Río de la Plata. No, no lo sé. Ay, bueno. Entonces, la cantidad, señor, de grados... Poner caras es muy barato, es gratis. Yo te voy a decir lo que piensa verdaderamente Nicolás Miranda. Claramente. Yo lo sé también. El señor Prieto. Sí, señor Prieto. Sí, Prieto, Mariano, el Cosmos y viajan juntos. Gracias, chicos. De nada. Bueno, el señor Martín Buscaglia y sus Bocha Makers. Alguna vez hablamos de que Martín Buscaglia se puede presentar tanto en formato solista como en formato acompañado de banda. Hoy lo hizo acompañado, como decimos, de los Bocha Makers, que es el nombre que tiene la banda. La Trastienda es el lugar en donde todo esto ocurrió. Quedan Balcarce 460. Y allí estuvimos a las 21:15 cuando empezó el show con el tema Mil Cosas, si no me equivoco, del disco Plácido Domingo. Ah, mira, casualidad. El disco que abre, el tema que abre ese disco, los Bocha Makers, Mateo Moreno en el bajo, un bajista de la puta madre que tiene disco solista y es una bestialidad. También uno de los bajistas más importantes que hay hoy en día, no tengo duda. El hijo de Eduardo Mateo y Moreno Veloso. Probablemente. Martín Ibarburo en la batería, Matías Rada, el hijo de Rubén Rada. Y el otro, de, supongo, de Juana Ibarburu, uno de los tres autores preferidos de Natalia Oreiro, estuve viendo la noche. Puede ser. Presentó tres autores en un grado grado de autorreferencialidad, tres uruguayos, Horacio Quiroga, Eduardo Galeano y Juana Ibarburu, estuvo con Rosín. Nada, lo cuento, nada más. Bien. Ah, ese programa es muy interesante. Un día vamos a hablar de... Yo vi la ¿Llevó el vestido escotado ese que yo lo repito? Lo vi a Mauricio Macri en ese programa. Ya otro día. Primero, no llevó tres libros, llevó dos. Para no llevó a tres. Para empezar, dijo, pensé que el tercero me lo daba la producción. Eso es todo. Muy bueno. That's all, folks. Germán Klang en teclados, el quinteto de los Bochamakers. ¿Qué decirle, señores? Muchas chicas. Federico Brancatella también lo vio. ¿Alguna impresión? Me gustó mucho. Yo no lo había, no había visto nunca un show. Yo de estos temía que y... Federico Brancatella se mantuviera impávido, impertérrito, impasible. No, me viste mover el pie, ¿viste? En un momento. Pará. Te vi mover el pie como al quinto tema. Ahí dije, ah, por fin. Bueno, moví porque había gente colgada de travesaños varios y Federico Brancatella sentado como si estuviera en el show de John Coffey. Sí, él estaba un poco nervioso porque me había invitado a esta salida y, viste, cuando uno invita a alguien a un concierto y no le gusta. Lo estaba cabeceando a ver qué pasaba. Sí, te gusta, me decía cada tanto. No, estuvo bien, estuvo muy bien. La verdad estuvo muy bien, le ponen una muy buena onda y además lo que le comentaba antes a Nico, el dato fundamental es que son excelentes músicos, lo cual hace que un show garpe, aunque uno no se conozca las canciones o lo que fuere, ¿no? No solo son excelentes músicos, sino que se conocen hace mucho y tocan juntos, por lo menos el tridente de Buscaglia, el bajo y la bata, que son los que tocan juntos hace más tiempo, Ibarburu, el hermano de Martín Ibarburu, guitarrista, Nico Ibarburu, era el primer guitarrista de los Bochamakers, que tocaron mucho tiempo juntos, y era el difícil, el escollo, el lugar que tenía que reemplazar Matías Rada, que está tocando con ellos hace un año y monedas, si no me equivoco, si no llega a los 2 años, pega en el palo y entra. Y lo está haciendo cada vez mejor. Y aparte se está luciendo con una especie de instrumento que no sé cómo se llama, que en realidad no es tanto un instrumento, sino es más bien un efecto, que es algo así como el gesto que está haciendo. No sé si ubican. Tubo guagua. Es como el kazú, ubican el kazú, es un como un silbato, ponele, un poco más largo. Es parecido al vocoder. Que, no es exactamente el vocoder. Bueno, que es algo por el que se digita. Que en vos las lo cantas y te sale como una nota. En realidad es lo que toma el aire que sale. Sí, es como una especie de tubito que lo atan al micrófono. Y es como un guagua vocal. Sí, es un guagua vocal. Esto medio que lo patentó Eddie Van Halen allá por medio de los 80. Y no, el muchacho. ¿No lo había antecedido Peter Frampton? Ah, Peter Frampton, claro, Peter Frampton lo usaba mucho. El efecto Frampton. Que sí. La guitarra le queda a Rada como si fuera un charango de juguete, porque Rada mide como 1.90 m y por 1.90 m más o menos, y tiene una guitarra que encima tiende a ser chica y parece la mano de él ocupa unos 8 trastes de la guitarra por lo menos, y es muy bueno como el tipo canta, en general hace juego con la melodía que va tocando en la guitarra y la va haciendo con la voz y con el pedalito este del guagua que decíamos. Ellos, Mati, te iba a preguntar, estaban presentados. Sí, la perdón. Cara de tengo 41 grados de fiebre de Nicolás Miranda hace que me deshaga en gratitud. Resisto, me solamento que ninguno de sus comentarios pueda ser tomado en serio. Impunidad fiebrística. Sí. Les iba a preguntar si había alguna excusa particular que estuviera, algo que estuvieran presentando, o simplemente quisieron llenar sus arcas. Mira, creo que no. Bueno, llenar las arcas es siempre un buen motivo, pero Buscagli hacía cuánto que no venía, esto no lo tengo muy claro, pero hace poco, de hecho yo lo fui a ver, ¿cuándo fue? Que mismo lo conté acá. Ponele 4 meses máximo, 3. Estuvo tocando en el CAF, ahora fue en la Trastienda, tenía una fecha en Rosario y otra en La Plata. Creo que venía para tocar un poco, pero sí presentó un tema nuevo que no está cerrado, creo, pero va a formar parte del próximo trabajo discográfico seguramente. La única cumbia funkera rockera, porque terminó con una bata fuertísima y la guitarra pura distorsión, una cumbia que se llama Cobaya de Cumbia. Hablamos de cumbia, escuchábamos funk antes también. Imagino clima festivo en la Trastienda, a pesar de la disposición de estar todos sentados en mesa. Hace con su mano, bueno, Federico, siempre hay una aguafiesta, siempre hay una aguafiesta. Hace con su mano el signo de la olita. Signo de más. Mira, o menos. Yo te explico. Primero, que no hay ningún lugar en el que se pueda decir que el clima es totalmente festivo si yo estoy presente en ese lugar. Por empezar. Para empezar. Sí, con esa cara. Y había como... Con esta cara, mira, te voy a decir después. Sí, sí, te escucho. Y había una franja etaria muy amplia que convertía como al espectáculo. Había un par de niños, había una cosa medio familiar en un lugar. Una mesa familiar con niños nunca falta. Yo lo que pude descubrir con mucha gracia es que en el escenario teníamos ahí como una especie de alter ego de Matías Mesoulam con pelo corto, lo cual por ahí explica un poco la gran identificación que siente. ¿Quién viene a ser el alter ego de Matías Mesoulam? Este muchacho Buscaglia. No, creo que las chicas no piensan lo mismo, porque bueno, Buscaglia creo que la tiene gastada ya. Está bien, pero te... Mirá, eso yo no lo puedo saber, pero digo, agregale todo el tema de estar parado en el medio del escenario y qué sé yo, pero se parece mucho a Mesoulam, si le cortas el pelo. Te agradezco, tonto. ¿Tiene rodetito también? No, con el pelo corto. Más allá de lo que decía esto, que creo que cuando yo tenga la edad de Robert Wyatt me voy a parecer mucho, aunque espero todavía tener el uso de mis piernas. Quería decir que, para mí, no sé si concuerdan con esto, cuando tocan artistas uruguayos en Buenos Aires, llegan uruguayos de todo, o sea, que coinciden solo en el hecho de ser uruguayos, entonces uno encuentra gente de todas las edades. Vaya a ver uno a Leo Masliá, No Te Va a Gustar, El Cuarteto de Nos, cualquier grupo uruguayo alguien que toque jazz, como puede ser este Popo Romano, encuentra un tipo con la camiseta de Peñarol y un termo de mate, digamos, de múltiples edades, niños y bueno, y también jóvenes, ¿no? Como que se cruzan las variantes de la uruguayidad. Uruguayidad. Vos sabés que Borges decía en una parte de Funes el Memorioso, dice que el ditirambo es un género obligatorio para el uruguayo cuando está hablando otro uruguayo. Uruguayos que se sintieron interpelados cuando Buscaglia dijo el mejor batero, cuando lo presentó a Martín Ibarburu, dijo los mejores relojes que no atrasan ni adelantan, haciendo gala del atempo del baterista. Gran batero, gran batero. Nace en la República Oriental del Uruguay. Cuando lo dijo así, se ve que el chauvinismo saltó en una o dos mesas, no sé si lo viste, que dijeron ¡Vamos! ¡Valor! Por ejemplo. Que no, ni no. Y en dos palabras a lo largo, porque en realidad Buscaglia cuando habla no tira muchos uruguayismos, pero tiró dos, uno que lo marcaste vos, toque. Y el otro tiró abundante. Ahora vienen unos toques. Bueno, una breve guía de lo que fue el recital, porque nos estamos quedando sin móvil, a vos te lo digo. Abrió para todos aquellos que seguimos a Buscaglia hace mucho tiempo y que conocemos sus discos al dedillo. Hizo versiones originales y bastante distintas, por ejemplo, una Altas Horas medio yacera, un Candombe de la Parra con guitarrita y cajón peruano con Martín, que de hecho ahí se notó que Buscaglia tenía la voz un poco cascada, algo que él dijo, unos agudos que le costaron un poco, pero El Sol, momento más alto del recital, me parece, sale El Sol, no sé si te acordás del tema que estoy hablando, Federico Brancatella. Sí, nunca me olvidaré. Una voz a medio fanquera. Después las típicas payadas del final, la cumbia nueva, ¿qué más podemos decir? Cerró con el típico composé el caleidoscopio de canciones. Cuando el show termina, Buscaglia dice, bueno, de todas las canciones que no toqué, ¿cuáles quieren? Y la gente entra a tirar como en una subasta, las primeras cinco que entran, las toca todas juntas en una sola, mezcla la letra y las toca él solo con la guitarra, va pasando una canción a la otra, cambia de tono, hace todo en el momento. Y cerró como el camaleón, juntando la canción que tiramos al principio, Sofía, que la pegó con No Vamos a Parar Nunca. Martín Buscaglia cerraba su show de esta manera. Nos vamos a cambiar de bando. Vamos a seguir bailando. Aunque nadie siga bailando. Más en la tierra, dentro de la bola de espejos, todo el mundo haciendo la ola, temporada de conejos. Nos vamos a cambiar de bando, vamos a seguir bailando. Aprovecho este momento para mandar un saludo desde acá para Yoko Ono. Hoy creo que puedo atravesar todos los semitonos. Esto es un sinsentido, moviéndome así, abducido por el sonido. Esto es Aikido, Cupido, libido. Estamos a las antípodas del ruido nocivo. Hermanos, esto es sano. Todavía no sé lo que hicimos el verano pasado. Un día nos vamos a morir, hoy no. Así pienso seguir, todos en sincro, como con velcro. Ando sacándole la lengua a los insectos que se la pasan zumbando. Vamos a seguir desmorrugando, vamos a seguir armando, porque vamos a seguir fumando para levitar, para extrapolar, para despegar, para desplegarnos como un atlas, como un albatros, como un mandala. Quiero escuchar el rugido del koala. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Woo! estamos musicalizando, dice el señor Martín Buscaglia. Algo así hemos tratado de hacer en las últimas dos horas. Esto es Amenaza Nocturna. Dalila Cáceres en la operación técnica. Gran trabajo, alegría en su regreso. Andrés Nicolás Miranda con 43 grados de fiebre en este momento. ¿Quiere decir una última palabra en el programa y en su vida? Yo me la banco y tengo un programa más de Amenaza Nocturna para confirmarlo. Luego desapareceré por un tiempo. Se encargarán ustedes de explicar las razones. Bien, igual queremos decir que no solo no va a desaparecer, sino que va a estar haciendo un móvil real desde la madre patria, una de las madre patrias que tenemos, ya aclararemos cuál. Federico Brancatella se despide de sus chicas. Adiós. Bien. Miguel Molina y Bedia. Efeméride que quedó colgada. Aniversario del único título de Huracán en primera, 1973. Lo recordó un candidato que estuvo destapando champán, que ese día no pudo festejar el título del equipo que es hincha, o sea, Huracán, porque tuvo que ir una marcha por el golpe del que hablábamos. No vamos a parar nunca, dijo Martín Buscaglia. El tema se terminó. Sería un poco contradictorio, aunque ahí arranca de nuevo. Amenaza Nocturna se va de esta manera un tanto rara, pero este programa es así, sepan comprender. Los esperamos la semana que viene. Mi nombre es Matías Mesoulam y los dejamos con lo único importante que hay en la noche de Nacional Rock, que es el informativo a cargo de Daniela Batelli.